Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me. Some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. Like a man in a train. Buen día, Rodrigo. ¿Qué tal? Una vez más en el enfoque de la semana por la radio por agropecuario online. Hoy es el último día del mes de junio. Hola, Mario. Arrancamos la última edición del mes de junio con muchas novedades, tanto políticas como económicas para el país. Sí, hay muchos rumores y hay muchas manifestaciones derivadas de la destitución de Lugo mediante servicios políticos y con asunto de sumado de centenio. Por ejemplo, se dice que Paraguay va a quedar aislado, se está difundiendo las noticias, los rumores por los medios de prensa. No solamente Paraguay, sino también en otros países como Argentina, lo van a aislar a Paraguay como en términos económicos, ¿verdad? Políticamente ya se sacó una resolución en el Mercosur para suspenderle como socio pleno. Y también el UNASUR, que sacó resolución parecida, en igual sentido que el UNASUR ni siquiera está vigente, pero nuestro país no lo ratificó, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿cómo puede suspenderle a Paraguay cuando ni siquiera pertenece a uno lo mismo como alguna sur? Pues son cosas absurdas que estamos viendo en la región. ¿Cómo lo ves? ¿Es una cosa nueva, repetitiva o una novedad todo esto? Estas cuestiones, la verdad, que llevan tiempo en la región y no son hecho nuevo en cuanto a los países que conforman el Mercosur con nuestros socios y sus trabas hacia Paraguay. Siempre se ha dado. Solo que ahora, con el juicio político, el mundo ha encontrado una excusa perfecta para presentar las trabas comerciales a Paraguay, suspenderlo al Mercosur y meterlo a Venezuela por la ventana. Claro, es un poco una exaltación no solamente del fracaso del Paraguay, sino de la región, porque estamos siempre en lo mismo. Me acuerdo yo que cuando estaba con nuestro Gustavo en la década de los 80, el tema era Perú, fue luminoso, fulminorato, absorbiendo la corte al pueblo, corrupción a los fans del gobierno de la García. Seguía el momento como un gran huracán, de cambio permanente. Cambio que no conducían a ningún lado. El mismo caso de nuestro país, 1996, seguramente puedo recordar, vino bien el intento de golpe, vinieron todos los varios cancilleres, vinieron diplomáticos, funcionarios de la OEA, de la ONU, incluso la Naciones Unidas para tratar de mediar. Y bueno, ¿qué arrojó todo eso? Que seguimos lo mismo. Y todas estas manifestaciones de inestabilidad, de confusiones, hay muchas confusiones semánticas, hay muchas confusiones de conceptos, es lo que hace que sigamos siempre en lo mismo. Parece que damos un paso, pero después retrocedemos. Así mismo, pasan las décadas, pasan los años, cambia el tablero político, el escenario político, pero el panorama siempre es el mismo para la región, inestabilidad política. Así mismo. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Me está provocando muchas confusiones semánticas y conceptuales. El dicho político que se le hizo al presidente Lugo, por el cual fue destituido, siendo el argumento principal mal desempeño en sus funciones, como dice la Constitución. Acá, en primer lugar, lo que hay que señalar a muchos intelectuales, periodistas, políticos, públicos en general, que todavía tienen alguna duda acerca de si la, el juicio político que se hizo fue legal o no. A priori voy a decir que fue legal y también legítimo. Y aquí voy a decir algunas explicaciones para apostar esto. El juicio político es una institución que está establecida expresamente en la Constitución. Y es una institución que se ha establecido precisamente para frenar la tentación o la pretensión del poder político absoluto. Si alguien pretende en una república democrática alzarse con el poder político absoluto, ahí está el... Es el mal desempeño, y además es una manera de desnaturalizar la propia esencia de una democracia republicana. Entonces la Constitución sabiamente pone el juicio político. Ahora bien, este tema de los de que supuestamente se ha violado reglas del debido proceso, o que el presidente no ha tenido suficiente derecho a la defensa, como muchos dicen, incluso los que le condenan al Paraguay o quieren condenarle al Paraguay internacionalmente, tiene que detenerse en lo siguiente. Tiene que empezar primero a pensar qué es el debido proceso. El due process law, como decían en inglés, el debido proceso legal, fue una institución del derecho de gente, el jus gentium, como decían los romanos, que se estableció únicamente, nació así, como una manera de frenar, de obstaculizar el poder del monarca. Es decir, que inicialmente el debido proceso era o fue una institución que defendía al individuo frente al ataque, frente a la posibilidad de desborde del monarca, que tenía poder político absoluto en la entidad basado en un supuesto derecho divino, ¿verdad? Luego, esta institución, cuando sobre todo en los Estados Unidos, a partir de Bill O'Reilly y de la misma Constitución de 1787, pasó a ser una institución incuestionable de los individuos que litigan o que tienen conflictos entre partes, entre ellos. Nunca fue, el debido proceso nunca fue una institución para el monarca, ni para el gobernante, ni que se estableció para los que mandan. ¿Por qué? Porque los que mandan, como su nombre indica, tiene poder. Entonces, hablar de debido proceso en su beneficio, para empezar, es un absurdo. El debido proceso se ha instituido desde un comienzo y hasta ahora en beneficio exclusivo del individuo que no tiene poder. Entonces, recurre al tribunal y ahí tiene que tener debido proceso. Esa es la explicación del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil, del Código Procesal Laboral, de todos los procesos que a uno se le pueda ocurrir. Pero el mandamás, el presidente, el primer mandatario, como se dice al presidente de la República, ni siquiera no tiene debido proceso. Además, para eso tiene fuero, precisamente porque tiene prerrogativa que no tiene el ciudadano que no es presidente o que no es senador, no es diputado, no es fiscal general o ministro de la Corte, ¿verdad? No. Hay una prerrogativa. Bueno, acá, a partir de ahí ya es discutido. Entonces, la Constitución lo que establece es un juicio especial. Este es un juicio especial, una excepción al principio constitucional que dice no se establecerá tribunales especiales. Eso no se refiere precisamente al presidente. Y esa regla constitucional sufre una excepción al establecer el juicio político, que sí es un tribunal especial que se arma cuando el presidente de la República ha sido desbordado en sus funciones, se separó en sus funciones y está violando los principios, los valores de una democracia republicana y está conduciendo lógicamente al país hacia un destino totalmente diferente para el cual la Constitución, las leyes de la República le puso ahí. Entonces, hablar de debido proceso en estas circunstancias es conocer en primer lugar lo que es el concepto mismo de la institución del debido proceso. Y también igual manera el derecho a la defensa, ¿verdad? Lo que se tiene que decir acá es que la Constitución reconoce juicio político y le da al Senado las facultades para establecer un procedimiento. Tiene que dictar un reglamento en ese sentido, en el cual va a establecer las etapas que va a tener ese juicio político, así como el tiempo. Y eso es totalmente discrecional. Un juicio político puede durar 5 horas, eso no tiene por qué sorprenderle a nadie porque no está en la Constitución. Por ejemplo, se dice que el juicio político que se le hizo a Fernando Collor de Mello en Brasil en el año 93, si mal no recuerdo, se habló ahí que 2 o 3 meses. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Además, la Constitución brasileña, cuando dice que cuando se somete a juicio político a un presidente, como fue el caso de Collor de Mello, inmediatamente lo suspenden el cargo. ¿Lo suspenden el cargo? No, lo suspenden el cargo mientras dura el proceso. Bueno, esa norma constitucional nosotros no tenemos, ¿verdad? Por eso que acá puede durar, un juicio político puede durar 5 horas, 24 horas, eso no tiene ninguna importancia, es totalmente discrecional. Y es un tema que depende del análisis, de la consideración de los diputados, de los parlamentarios, del senador en este caso, ¿verdad? Acerca del desempeño, de la gestión de la administración del presidente de la República. No es un juicio penal, no es un juicio civil, es muy diferente, y como dije al principio, el presidente de la República, en su carácter de funcionario de más alto rango de la administración pública, no tiene ese privilegio que tienen los ciudadanos, que sí tienen que ser absueltos o condenados en base a un debido proceso, tal como lo establece la Constitución y las diversas leyes que regulan lo que se llama el debido proceso. Mucha gente quiere confundir este tema y están diciendo, dando definiciones, hablan de que el plazo fue muy corto. Eso no tiene una relevancia. La Constitución no dice. El plazo puede ser de 5 horas, de un día, de 24 horas. Es discrecional. Es la discrecionalidad desde el mismo momento de que la institución del juicio político en una democracia republicana se ha establecido como un antídoto, como un freno para quienes pretenden poder político absoluto, para quienes quieren concentrar en sus manos la totalidad de los poderes, o se está desviando claramente de los lineamientos de una democracia republicana, y eso es lo que el señor Lugo, desde el primer día de su gobierno, ha demostrado, y bueno, y ahora ha recibido lo que corresponde desde el punto de vista constitucional. Economistas estuvieron hablando después del juicio político a Fernando Lugo de que se llevó el apocalipsis en materia de inversiones para el Paraguay, que las inversiones van a ir al piso y para abajo, siendo que nosotros Mario hace cuestión de 3-4 meses, creo que un poco menos, 3 meses, estábamos hablando de que el CEPAL en su último informe hablaba de que Paraguay era uno de los peores países de la región a la hora de tenerlo en cuenta para invertir. Así es, la CEPAL, eso es un poco nomás, produjo el informe de la Comisión Económica para América Latina, el CEPAL, tiene su entendido, produjo un informe relacionado al 2011, y ahí da cuenta sobre el nivel de inversiones extranjeras directas que han venido a parar en la región. Y muestra que Paraguay, Argentina y Venezuela son, y Bolivia también, son los países que menos inversiones extranjeras ha recibido en el 2011. Lo cual, además, es una cosa repetitiva a los años anteriores. No, el 2011 no es una excepción, por lo tanto no es ninguna novedad. Ahora, ese rumor o esa manifestación que hubo de alguna persona que dice que en Paraguay ahora no va a recibir más inversiones extranjeras directas, Es una falacia, es falacia. Porque la pregunta es, ¿pero cuándo recibió Paraguay inversiones extranjeras directas? No, y como lo desmiente el propio informe de la CEPAL, y como nosotros mismos podemos ver, el país que hubiese recibido, póngale, 500 millones de dólares por año en un, durante 10 años, para ver si la cosa es un resultado. Pero lo que pasa es que no recibe por problemas propios del país, no es de ahora. En la época de Lugo, de Nicanor, de González Martí, era igual, no hubo nunca, el Paraguay nunca fue un país atractivo para las inversiones, no solamente extranjeras, sino las inversiones nacionales. Claro, sí mismo. Sin duda que la instabilidad política es un factor que le juega en contra a las inversiones, pero es una falacia absoluta, como señalaste, Mario, el hecho de decir que las inversiones directas van a ir para abajo por el simple hecho de que se le impulse políticamente al presidente. Lugo, sin hablar de juicio político, pintó el panorama de las inversiones de forma muy negativa, y así lo reflejó la CEPAL y los gobiernos anteriores también. O sea que estamos hablando de que no se dan las condiciones necesarias para que los capitales extranjeros le resulten atractivos venir a invertir al país. Y esto, como lo venimos señalando a lo largo de este programa, se da por cuestiones que no se respeta el Estado de Derecho, no se garantiza la propiedad privada, la presión tributaria es baja, pero igual no hay condiciones básicas como seguridad jurídica, no hay accesibilidad en el tema burocrático, no se dan facilidades para la empresa, la corrupción es alta, hay coima, hay mucha inestabilidad en los organismos, como el Consejo de la Municipalidad, la Comisión de la Junta Municipal, que quita una resolución de la nada prohibiendo, por ejemplo, construcciones mayores a 5 pisos en zona de la capital. ¿Cuántas inversiones se perdieron ahí? Entonces, son muchos los factores que podemos señalar que no hacen propicio el clima favorable a la inversión en el país. Y es mentira, es una falacia que por la institución de Lugo la cosa viene así. Esto ya viene de antes. Claro, y tanta es la falacia que podríamos sostener exactamente lo contrario. De que ahora el equipo de Federico Franco tiene una excelente oportunidad, una brillante oportunidad, precisamente para remover los obstáculos que el Paraguay ha venido teniendo desde décadas para que los capitales extranjeros serios, no los capitales golondrinos, que son todas especulativas, se instalen en nuestro país. Federico Franco, si diagnostica bien el problema, y pese a que va a tener poco tiempo, menos de un año, puede poner algunos ladrillos, puede perfectamente poner algunos ladrillos para que se den las condiciones que sean atractivas para los capitales. Ahora mismo es muy reciente, todavía se tiene que pacificar la situación interna. Acá, ese es el primer objetivo y medio. No hay tampoco señales preocupantes en ese sentido. La población está tranquila, hay algunas discusiones, algunas confusiones en los medios de prensa, en ciertos sectores de la sociedad, pero está tranquila. La tendencia es la tranquilidad. Y a nivel internacional, una vez que termine, sobre todo ese tema de la venida de una misión especial de la OEA, que es la que va a producir un informe acerca de lo que pasó en Paraguay, para que la OEA tome una decisión. Y después de eso todo se va a normalizar, porque obviamente la venida de Insulta a la moción de Honduras, cuando se discutió el tema de la OEA el mes pasado, ahí se denota la lengua que Honduras estaba poniendo una moción secundada por Estados Unidos. Lo que importa acá es cuándo los Estados Unidos van a reconocer a Paraguay, el gobierno de Paraguay. Eso es lo que importa. Detrás de eso, todo el mundo se va alineado. Brasil, sobre todo, un aliado histórico de Estados Unidos. Argentina no, porque ya sabemos. Argentina vive en un mundo espasmódico, en un país totalmente imprevisible, en un país que cada 10 años tira todo su futuro y su presente también por la ventana, por la boda, y ahora mismo las Cristina Kirchner están en una situación muy delicada. La Argentina no hay que preocuparse, porque la Argentina está en lo de siempre, está en lo mismo, hace 80 años casi, y entonces no hay que preocuparse. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es lo que va a producir el informe de la OEA cuando venga la misión esta. Creo que van a encabezar el mismo Insulza, que es el presidente de la OEA, el que preside el Parlamento de la OEA, para producir un informe que va a ir al CNE en Washington, y él se va a discutir si ahí se va a determinar a través de una resolución la posición oficial de la OEA. Y eso va a ser muy importante, porque yo creo que a partir de ahí Estados Unidos lo va a reconocer, y todos los demás países lo van a reconocer. Quedará Venezuela, Bolivia, Corea, que son Argentina, que no tienen ninguna relevancia, porque ya sabemos que es lo que ellos se juegan, ¿verdad? En este problema, ¿verdad? Es como que hoy en día la condena del Mercosur y el UNASUR encabezado por Argentina, ¿verdad? Es totalmente de los intereses, y también hay mucha ideología, que quieren evitar lecciones de derecho, ¿verdad? Cuando ellos mismos no respetan y nunca respetaron nada. Claro, los países del mundo azul, Argentina, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, son países que no van a reconocer el cambio que se dio políticamente en esta república. Y eso debe esperarse, como bien señalaba Mario, y eso hay que sumarle, creo que a mí me pesa, pero hay que señalar que Chile está en la misma, ahora mismo con un presidente que, como sabemos, es un hombre de centro derecha, pero que no sabe ni dónde está parado. Yo no sé, centro derecha, ni de centro izquierda. A mí me parece que no sabe dónde está parado. Sebastián Piñera, sí, él ni siquiera sabe por qué es presidente, porque ya lo ha demostrado más de una vez. Chile, él no sabe ni siquiera por qué llegó a ser presidente y por qué es presidente. No sabe ni siquiera por qué este país sigue, es el que tiene la mejor estabilidad política en la región y que tiene la más alta prosperidad, incluso superior a Brasil. ¿Por qué se llevan esas cuestiones? Porque si él supiera esto, ni siquiera se lleva su capacidad con Chávez, con Cristina Kirchner, con Evo Morales. Yo no sé si él estará enterado. Ese señor estará enterado que Pinochet le salvó a Chile de ser otra Cuba cuando le sacó a Allende del palacio. Y fue Pinochet el que puso las condiciones favorables para su desarrollo económico, sobre todo, y social, que vino después, ¿verdad? Por lo visto, este señor no sabe esas cosas. Y bueno, es normal, porque una persona que no tiene el conocimiento adecuado, la sabiduría necesaria, bueno, hace estas cosas. Nos da a entender que Sebastián Piñera, que era un empresario exitoso en Chile, entró y quiso jugar la política. Para él sería la política un juego, o sea, es más o menos una especie de playboy político, nada más. No tiene claras las ideas, entonces hace cualquier cosa. Acompañar esta medida de una manera así directa, como si fuese autómata, me parece que habla muy poco de su sentido, de su espíritu republicano. Porque acá lo que menos, sobre todo lo que es la decisión de Mercosur y el UNASUR, el organismo del cual el Paraguay ni siquiera es parte, acompañar y para que le imponga, acompañar las sanciones que le impusieron, es una ridiculez, es más que una ridiculez. Es más, con eso lo digo, es más que una ridícula. Yo creo que una vez que venga la misión encabezada por Insulza a Paraguay, se van a dar cuenta que las libertades, tanto civiles, políticas como económicas, están vigentes, que se dio un cambio político y nada más. Y una vez que Estados Unidos reconozca el gobierno de Federico Franco, lo van a hacer encima los demás países, porque Estados Unidos tiene un peso político tremendo. De los bolivarianos y de Piñera no tendríamos que preocuparnos, porque sabemos hacia dónde apuntan al menos los sectores de Piñera. Piñera no sabe a dónde apunta. Él está ahí El mandato presidencial en Chile dura apenas 4 años. Pero él estará, siempre estará jugando así. No se sabe a dónde apunta y no se sabe dónde está parado. No sabe, eso es lo peor. Así mismo es. Y bueno, vamos pues. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee 3 capas. Tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al sitio hotel. Bueno, una vez que se le impuso la sanción a Paraguay en el Mercosur, la sanción política, que se llama de suspensión, así lo llaman. Y también en este otro organismo regional que se llama UNASUR, del cual hay que volver a decir, Paraguay no es, Paraguay no está obligado, no rige las imposiciones del UNASUR, porque no fue ratificado por el Congreso. O sea que no sé cómo puede imponerle sanción un organismo a un país que no aceptó las reglas de ese organismo. Es un absurdo completo. Pero de todas maneras, lo que se está diciendo ahora, Rodrigo, es, ¿cuál es lo que se está preguntando? ¿Cuál es la alternativa de Paraguay ante esta especie de persecución política regional de que está haciendo objeto? ¿Debe seguir en el Mercosur o esta es una excelente oportunidad para empezar a construir una alternativa con la posibilidad seria de salir del Mercosur? Porque el Mercosur tiene dos aspectos. Primero, que nos ha servido casi nada al Paraguay desde que se lo fundó, se lo formó en el año 1991. Han pasado 21 años. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no sirve? Sencillamente porque Brasil y Argentina nunca respetaron, sobre todo la cláusula primera que dice que el ascenso del Mercosur es la libre libertad de comercio, la libre circulación de bienes, servicios y aún de personas. Brasil y Argentina nunca lo respetaron. Entonces no se puede decir mucho en ese sentido a favor del Mercosur. Ahora, el otro aspecto que quiero señalar, que le perjudica también al Paraguay enormemente, es que su propia cláusula le limita a Paraguay a hacer o buscar hacer entablar relaciones bilaterales, relaciones con otros países de tipo económico y comercial, incluso financiero y acuerdos industriales. Le limita, le prohíbe expresamente, ¿verdad? Entonces, esta crisis política interna e internacional que tiene Paraguay hace preguntar si ya no llegó la hora de pensar en la construcción de una alternativa al Mercosur, de buscar otra salida, ¿verdad? De una y otra vez, como ya dijimos también en este programa, está más que demostrado que tanto Brasil y Argentina no quieren el desarrollo económico y social del Paraguay. Eso es lo que se ha venido viendo a lo largo, no de décadas, sino de siglos ya. No tienen que hacer es absolutamente nada como para llegar a acuerdos integracionistas que permitan el desarrollo económico y social del Paraguay. Entonces la pregunta es, ¿hay que salir del Mercosur y ya no más? Yo creo que la respuesta tendría que ser rápidamente hay que salir en los recursos. En ese sentido, así como el gobierno de Franco tiene la posibilidad de sentar las bases de crecimiento sostenido en base a inversiones en el país, tiene la posibilidad de sentar las bases y buscar otros aliados económicos y políticos para la República. Así como señalás bien, Mario, el Mercosur, poco nuevo podemos hablar a favor del organismo del Mercosur, porque a lo largo de su, desde su creación hasta a lo largo de su movimiento como organismo, no nos ha traído prácticamente beneficio alguno. Las trabas comerciales siempre estuvieron presentes en nuestros dos vecinos más grandes como son la Argentina y Brasil. Es más, ni siquiera con otro aliado del Mercosur como Uruguay pudimos concretar la venta de energía. Esta es la falta de que el organismo del Mercosur no sirve para prácticamente nada. Y es hora de buscar, yo creo, alternativas a través de tratados de libre comercio con los mercados grandes como lo son Estados Unidos, como lo es el mercado asiático. El propio México, que es mucho más grande que el mercado argentino. No, es así como difícil. Volviendo al tema del sabotaje que hizo, digo sabotaje, ¿verdad? De Argentina, que sabotea permanentemente nuestra economía, para la venta de la cesión de la energía de Atarabí a Uruguay. Eso hace 2 años que se estaba negociando y Argentina lo impidió. Y eso es una violación del Tratado Mercosur. Lo mismo pasó con Chile. Chile también quiere comprar la energía excedente en Paraguay, pero la Argentina permanentemente se opone. Hay un impedimento, lo impiden de todas las maneras posibles. Y no está la actitud integracionista. Y más allá de esa expresión sublime, ¿verdad? Porque eso es una más romanticismo, más allá de eso está el tratado, que dice claramente, que habla del libre comercio para hacer posible la circulación libre, ¿verdad? De bienes, servicios y personas. Y permanentemente lo ha venido boicoteando la Argentina, eso. Y ese es un ejemplo nada más, ni hablemos después del boicoteo que surgió en el 2010 durante 3 meses en Paraguay, los barcos que salían y entraban por ahí, ¿verdad? Y los sindicalistas bloquearon el río para nada y el gobierno que no hizo absolutamente nada, causando un perjuicio de más de 300 millones de dólares a la economía paraguaya en ese año. Así como esto, podemos poner varios ejemplos. Hay una sarta de impedimentos que en los últimos tiempos, por citar los últimos tiempos, porque eso no es nuevo, es de hace siglos, que viene haciendo la Argentina de Brasil. Claro, y otro punto que hay que señalar es que tanto la Argentina como Brasil tienen modelos económicos que no favorecen la libre circulación de bienes y servicios. Tenemos el proteccionismo fuerte, tanto de Argentina como de Brasil. Y a modo de anécdota cuento que la vez pasada, por ejemplo, hay un programa que suele entrevistar a jugadores. Me estaban entrevistando a un argentino y me dice, ¿por qué decidís jugar acá en Paraguay y no en Argentina si allá te van a pagar lo mismo? Y porque acá puedo comprarme un BM y acá no, hijo. Es que la cuestión es que el proteccionismo es tan fuerte que impide que se den modelos correctos de libre circulación de bienes y servicios. Así mismo, y además, lo que sí hay que entender y hacer entender una y otra vez, Argentina sobre todo, y Brasil también, no quieren el desarrollo económico y social del Paraguay. No quieren. Entonces, acá quiero citar unas frases de David Kuhn. Él decía que la riqueza de su vecino no se perjudica. Al contrario, te beneficia. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Que aplicando el caso del Paraguay, ellos no entienden, no reconocen los diferentes gobiernos de la Argentina, que viene del año 1930, cuando la Argentina destrozó su institucionalidad. No entienden que lo que le conviene a la Argentina y a Brasil es que Paraguay sea un emporio, sea un país rico. Es un país desarrollado, industrializado, por diversas razones. ¿Por qué? Porque se va a convertir en primer lugar en un gran mercado. para ellos. Y si Paraguay, por ejemplo, se constituye en un país atractivo para las inversiones europeas, americanas, asiáticas, este país va a ser Taiwán, más o menos. Entonces, esto es lo que le conviene a la Argentina y al Brasil. Pero como vos decís, estos dos países practican un proteccionismo nefasto que no le beneficia a nadie, le perjudica a sus propios ciudadanos, le perjudica. Le perjudica al pueblo argentino y a la Argentina, como el ejemplo del futbolista que vos viste, ¿verdad? Porque ellos son, cuando practican, hacen proteccionismo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que protegen? ¿A quién le protegen? Protegen sus propios intereses, ¿sabes? Protegen los intereses del grupo. Hay una colusión. Eso es lo que hizo también, por ejemplo, Hitler e hizo Mussolini. Esto no es nuevo, ocurrió. ¿Qué hizo Mussolini cuando tomó el poder en Italia en la década del 20? Bueno, expropió, nacionalizó todo el Estado, nada fuera del Estado, la idea hegeliana en su más alta expresión. Entonces, ¿ante qué situación se vieron ahí los industriales, los empresarios? Y si no querían perecer, tenían que hacer un acuerdo perverso con el gobierno, y eso se llama colusión. Pero en eso ya se pierde, por supuesto, la perfección, el poder de la perfección del mercado, y ahí viene ya el decrecimiento económico, el estancamiento económico. Eso pasó también con Hitler. Y ahí viene el concepto del nacionalismo más utilizado, Mario, que va en contra de la libertad de las personas a la hora de algo tan básico como el intercambio comercial. Porque el nacionalismo en este caso dice, apoyemos la industria nacional y pongamos de traba a la industria de afuera. Y cuesta la libertad económica porque si yo quiero comprar el mercado, directamente el individuo no está perjudicado, así mismo el consumidor. Porque el Estado le obliga a comprar un producto caro y de mala calidad. Sí. Cuando que ahí nomás, como vos dijiste, está un BM, y ahí en la Argentina le están obligando a comprar un Citroën de baja calidad, de Citroën, Chevrolet, de baja calidad. Entonces ese es el problema, el proteccionismo en realidad no protege a la gente. Lo que el proteccionismo hace es proteger los intereses de grupos que se asocian con el poder de turno para enriquecerse ellos. Por eso lo que hay que recordar lo que decía Daniel Alberdi, que el egoísmo bien entendido es solamente una virtud, decía él, para quienes manejan el Estado. O sea, un vicio, quiero decir. El egoísmo bien entendido es solamente un vicio para los que manejan el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos son lo que ahí aplican el egoísmo a través del proteccionismo y son los únicos beneficiados en colusión con acuerdo de los grupos con quienes trata, ¿verdad? Pero el gran perjudicado es la gran perjudicada, la gente en general. Sí, así mismo, y se pervierte la esencia misma del capitalismo al sentido de que los empresarios no son empresarios, son, no sé cómo podemos llamarlos, socios del gobierno. No, son socios. Ahora, lo que se tiene que ver acá es si es posible, si es factible esa alternativa de salir del Mercosur de Paraguay. Eso es lo que hay que ver. Yo estaba mirando, a lo mejor puede ser una fantasía, ¿verdad? Estaba viendo los aviones cargueros, si hay aviones cargueros grandes, y he visto dos que son realmente bien grandes, que es el famoso Airbus A380, que tiene capacidad para transportar 150.000 kilos, 150 toneladas. Y bueno, si es de uno, después están los Boeing americanos, que son los más rápidos, pueden transportar menos volumen, pero son los más rápidos y los más seguros. Este Airbus A380 que ya se está usando, en 35 horas, por ejemplo, puede estar en Asia y en menos tiempo en Europa, ¿verdad? Con una escala. Y nosotros tenemos el Chaco, donde podemos tener aeropuertos. Hay luego un aeropuerto ahí que está construido por los americanos, y donde puede aterrizar un transbordador. Bueno, entonces, como el Chaco es planicie, es ideal para aeropuertos. No hay montaña ahí, ¿verdad? No hay. Entonces, esas son las alternativas que se tienen que manejar, y tiene que ser a largo plazo. No es posible conseguir nada Si sale el Mercosur, nadie puede decir ni asegurar, sería una irresponsabilidad que en 3-4 meses para vaya a estar haciendo libre comercio con México, con Estados Unidos, claro, los países europeos, digan, no. Esos son procesos largos y además requiere infraestructura, ¿no? Así mismo, tienen que ser procesos graduales y bien encaminados, también bien planificados. Yo creo que no es una fantasía o una ilusión ese tipo de pensamiento, Mario. Es más, debemos apuntar a mercados más grandes y debemos apuntar a buscar otros aliados estratégicos, porque los que tenemos a lo largo de la historia se demuestran que nos han ayudado poco o nada. Sí, nada. En 400 años de tutelaje de la tierra argentina ya debe ser suficiente para el aprendizaje de que no nos vamos a desarrollar en medio de esos vecinos que tenemos. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Y bueno, vamos al último enfoque, Rodrigo. ¿Qué tenemos para terminar hoy el programa? Para terminar, tenemos un país en nuestra región que se ve azotado por una ideología bastante retrógrada, que está mostrando toda su ferocidad a la hora de implantarse de forma autoritaria, que es Venezuela, Mario. Habló de que en caso eventual de que Chávez no pueda retener el poder, los militares ya se están apretando para hacer lo suyo y retener el poder en Venezuela. Eso sería un gran retroceso para la democracia republicana en la región y marcaría un punto de inflexión con respecto a lo que vienen aplicando los bolivarianos como política. Claro, pero no sería ninguna novedad, por supuesto, porque la naturaleza política del gobierno de Chávez es el despotismo, eso no hay ninguna duda. Recordemos la distinción de Montesquieu acá, de los diversos sistemas de gobierno que pueden existir. Montesquieu, el teórico francés, ese que no es tanto de mi devoción, pero él clasificó los diferentes gobiernos en monarquía, república y despotismo. El despotismo, nos interesa acá el despotismo, porque para nosotros Chávez es un déspota. ¿Por qué es un déspota? Porque gobierna sin ley y de acuerdo a su capricho y a su antojo, totalmente. Y entonces, pero usa, Montesquieu decía que la energía que le mueve al déspota, o que sostiene, mejor dicho, al gobierno de un déspota, es el miedo, el temor. Pero en este caso hay una pequeña diferencia, en el caso de Chávez, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia, porque su despotismo se basa seguramente también en el miedo, en una parte, pero sobre todo se basa, ¿sabes qué? En la demagogia. La demagogia y el populismo, en eso se basa. Chávez se pasa, la demagogia es adularle al pueblo, ¿verdad? Es un gran adulador del pueblo. ¿Cómo le adula? Comprándole directamente. ¿Por qué? Porque tiene petróleo. No es porque Venezuela produzca. Venezuela no es un país que crea riqueza. No. Se aprovecha los recursos naturales que circunstancialmente tiene. Y toda esa plata usa justamente para practicar populismo y demagogia con el único fin de concentrar la totalidad de los poderes en sus propias. Y eso es lo que es Chávez. Bueno, y ahora se acercan las elecciones que va a ser en octubre. Y su rival más importante, su competidor más importante es Capriles, que tiene muy buena, que tiene muy buena imagen y muy mucha aceptación en Venezuela. Pero por supuesto, se enfrenta a un no respeta las reglas y tiene un círculo, un coliseo, ahí como los militares que, como vos dijiste, ya están preanunciando que no van a entregarle el poder a la oposición en caso de que lo gane, ¿verdad? Y además Chávez ya dijo esta semana que el venezolano que no es chavista no es venezolano, dice. Bueno, con eso te está diciendo todo. Sí, Capriles es un buen candidato y es un demócrata. Y te digo que es un demócrata en el sentido concreto de la palabra, también un tipo que respeta el sistema republicano. Hablaban de, por ejemplo, con Capriles, le decían qué iba a hacer con respecto a los casos de corrupción del gobierno de Chávez si eventualmente él llegaba a ser presidente. Y respondió como todo el demócrata y como todo republicano que responde, yo nada, dijo, el Poder Judicial se tiene que encargar, porque él va a dirigir el Ejecutivo. Entonces, tenemos a un candidato que respeta el sistema democrático y republicano y a un candidato que tiene los recursos del Estado a su favor, que no respeta ni el sistema republicano ni el democrático, que es una persona autoritaria. Y hay un escenario muy favorable. Ese es el peligro. Indudablemente, ese es un peligro, ¿no? Sobre todo para el pueblo venezolano que va a tener esa experiencia eleccionaria en octubre y con todas las manifestaciones previas de Chávez y su grupo y lo que ya se sabe de él, aumenta el riesgo, la amenaza que pueda producirse situaciones muy difíciles. Hechos graves que implicaría, como dijiste, sin ninguna duda, un retroceso, ¿verdad? Venezuela, de hecho, ya está en retroceso, ¿verdad? Pero puede sí producir una conmoción en la región, y eso es lo que sería realmente lamentable, ¿verdad? Cuando se tiene una figura como Chávez, que maneja el país a su antojo, sin ley, sin regla, solamente con su regla lo maneja, ¿verdad? Y a través de su protegido por sus tenistas, lo que son los militares y que ya han dicho que no le van a dar poder a la oposición, entonces se lo dan, ¿verdad? Hay que esperar un poco con algo de optimismo, de que las elecciones van a ser libres, van a ser democráticas, porque hay una corriente muy importante en Venezuela que ya está cansado de Chávez, que ya se ha manifestado de diferentes maneras. La sociedad tiene muy clara, o una gran parte de la sociedad tiene muy clara la idea de lo que le conviene a Venezuela. Pero lamentablemente Chávez tiene muchos recursos provenientes del petróleo. Y eso es lo que hace, le da un enorme poder para que a través del populismo, para que a través de la demagogia y las absurdas ideas que sigue sosteniendo, pueda poner en peligro toda la estructura de Venezuela, ¿verdad? Como país. Y hay que ver, Capriles seguramente va a empezar ya la campaña de ese mes de julio, creo que empieza la campaña directamente apuntando a las presidenciales de octubre próximo. Y más que otra cosa, el populismo y la demagogia que se da a través de la población del pueblo van a ser los enemigos de Capriles, más apoyado por la caja, que la tiene ahora mismo, la tiene en mano. Pero como dijiste, María, hay que ser optimista. Hay un gran sector de la ciudadanía venezolana que está cansada de Chávez y que esperemos la cosa se dé favorablemente y que de acá a unos meses no tendremos que estar lamentando hechos violentos o retrocesos para la democracia en la región. Sí, así es, María. Vamos a esperar eso y seguir atentamente el estudio de la disputa política en Venezuela, que más aún ahora que fue aceptado en el Mercosur, ya que Paraguay dejó, ha sido suspendido y en forma ilegal le ponen a la Venezuela de Chávez como miembro pleno, en forma totalmente ilegal. Y veremos qué movida hace también una vez en el Mercosur. Yo no creo que haga mucha movidas, digamos, desequilibrantes, porque está Brasil, no lo va a permitir, por más que Dilma Rousseff sea socialista, lo que maneja la vecina de Brasil, que sabemos quiénes son, tiene una estructura política ahí que de atrás son las que dictan y fijan los rumbos de la política interna y sobre todo la política internacional. Y no creo que Brasil se preste mucho al juego de Chávez, ¿verdad? Chávez también hay que decir que está enloquecido, ¿verdad? Pero yo no creo que esté lo suficientemente enloquecido, ¿verdad? Como para tratar de hacer en otro país como cosas absolutamente inaceptables. Acá vino su canciller Maduro y dice que arengó a los militares cuando se estaba desarrollando el juicio político para que se rebelara contra el Senado, contra el Congreso. Hasta ahí esas cosas pueden hacer, ¿verdad? Pero recurrir a vías de hecho no creo, sobre todo porque está Brasil, ¿verdad? Claro, un poco la diplomacia brasileña es la garantía que no le van a dejar tomar mayor preponderancia a Chávez en política regional y internacional, mucho claro, menos. Claro, así mismo, de alguna manera es una pugna de poder regional también, ¿verdad? Sí. Eso no hay ninguna duda. Incluso el hecho de que México, por ejemplo, no forme parte del UNASUR, es un poco la... pinta un poco el cuadro de por dónde va la cosa, ¿verdad? Acá y está el CELAC también, que sí es totalmente manejado por, está totalmente manejado por Chávez. Y eso era un poco para contrapesar, pero difícilmente puede contrapesar a Brasil, ¿verdad? Porque es mucho más grande, su economía es mucho más grande, y tiene un rumbo. Brasil, quiera o no, es un país que históricamente ha tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos, y eso persiste hasta ahora, pese a tener gobierno socialista como en el último tiempo, como fue de Lula y ahora de Dilma Rousseff. Así mismo, Mario, esperemos que este ingreso por la ventana totalmente ilegal de Venezuela en el Mercosur no traiga mayores consecuencias para la economía regional y que, más allá de ser una pugna de poder político, no pase de eso. Bueno, llegamos al final del programa. Nos despedimos, esperemos que estén con nosotros en una próxima edición. Sí, sí. Vamos a esperar también que se tranquilicen las aguas en el Paraguay y en la región en los próximos días. Así tiene que ser. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell.